debajo de tu pitre es mucho mejor. Toca así que empachándome los huevos y tu libro tirados en el suelo. En el patio la maestra grita y nosotros lo cogemos. Nunca imaginaste dar... Buenas noches, buenas tardes, mejor dicho, 7 y 10 de la tarde en toda la República Argentina. Aquí en Mataderos, una nueva entrega de Hora Libre en este viernes, último viernes de septiembre, muy cargadito con un montón de cosas. ¿Qué tal, Nati? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rodri? ¿Todo bien? Todo muy bien, todo muy bien. Estamos solos. Sí, sí, pero nos no... está faltando la tercera pata de este trío que intentamos hacer los viernes. Este power trío. Este power trío, muy bien dicho, Rodri. Exactamente, un power trío. Pero nada que envidiar a Divididos y a La Renga, ¿eh? No sé, yo con el bajo recién estoy empezando, bueno, la guitarra, ¿vos qué podrías tocar? ¿La batería? La batería. Tengo que empezar a percusión, sí. Un poquito. ¿Y vos cantás? No, con esta voz. No, para darle la cuota de género. Para eso ya está la negra Varela, bella en su garganta con arena. Yo no podría. Está muy bien. Bueno, pero igual va a estar, la tercera voz va a estar... al aire, porque lo tenemos allí participando y además haciendo de cronista en el Festival Contra la Ley de Semillas, que se está haciendo en el Obelisco Porteño este 25 de septiembre y que está planificado para todos los 25 hasta que se vaya Monsanto del país y, si es posible, del mundo, ¿no? Pero bueno, eso es un poco más complicado, pero con empezar por nuestro país está bueno. ¿Estás por ahí, Mati? ¿Qué tal? Buenas noches, chicos. Estoy aquí estoy. ¿Cómo va? ¿Allá ya es de noche? Aquí ya anocheció y estoy justo debajo de la mentira esta que hicieron en el Obelisco. Ese chamuyo. Es muy trucho. Son cuatro cosas de cartón y, bueno, lo hacemos nosotros también eso. No, es como, ¿se acuerdan el truco del dedo ese que te vendían en los kioscos? ¡Oh, sí! Que parecía que te sacabas el dedo. Bueno, la misma empresa lo debe haber fabricado. Es muy trucho esta intervención de cinco palos, pero bueno, nada, estamos aquí acompañando con Jamaicaderos. Está un poco atrasado el escenario, pero bueno, va a estar tocando Alica, va a estar tocando Arbolito, bueno, y algunas otras bandas más que ahora se me van de la mente. Jamaicaderos, bueno, Jamaicaderos. ¿Vos por qué fuiste? Por Jamaicaderos. Ah, bueno, pero tira el chivo. Dicho, pensé que había dicho que con los Jamaicaderos íbamos a tocar. No. Don Vilanova también va a estar. Va a estar Don Vilanova, que en realidad me dijeron ahí en la organización que está entre algodones. Parece que viene arrastrando algún problemita de salud y está viendo hasta el último momento si viene o no viene. Todavía no confirmó. Igual, pero qué bueno. Solidarios los músicos, ¿no? Me llama la atención la solidaridad de estos músicos para participar. No de Jamaicaderos, obvio. Jamaicaderos está ahí y siempre, bueno, presente. En realidad, bueno, la movida está de todos los 25 hasta que se vaya Monsanto. Don Vilanova, Lica y Arbolito también han sido artistas que en otras oportunidades ya han participado. Y particularmente este 25 también da inicio a una carpa que se está montando aquí enfrente del Obelisco, que va a durar una semana, y es una carpa que va a tratar de estar denunciando y generando conciencia sobre todos los conflictos ambientales que hay en el país, bueno, la megaminería, el fracking, y bueno, hay un montón de cuestiones territoriales, ambientales, que bueno, este 25 sin Monsanto le da pie y arranca esta carpa que tratará de durar toda esta semana aquí en frente del Obelisco. El mes que viene, Mati, el 25 cae muy próximo a las elecciones nacionales, donde claramente ninguno de los candidatos que están cerca de llegar al balotaje o de ganar en primera vuelta habla absolutamente nada de Monsanto, de la ley de semillas, de, como vos decías, el conflicto por la tierra, e incluso, si lo extiendo hacia candidatos de otros sectores políticos tal vez un poquitito más afines a nuestros pensamientos, tampoco aparece mucho este discurso. No, totalmente. Creo que es totalmente fuera de agenda. Por eso es importante este tipo de actividades, para concientizar estos personajes que se dedican a la política deciden en sesiones extraordinarias y altas horas de la noche lo que tiene que ver con nuestra tierra, con nuestros alimentos, con nuestra salud, y lamentablemente a una gran parte de la población la tienen embobada con un montón de cuestiones típicas del capitalismo para engañar, de la propaganda, del consumo, de la televisión, y de esto muchos de nuestros vecinos y compatriotas no se enteran, y lamentablemente hay que aprovechar estas oportunidades, difundirlas y generar conciencia desde la calle con los que podemos tener acceso a esta información, difundirla todo lo que podamos para que el resto de la población se entere, ¿no? Exactamente. ¿Cómo es la convocatoria? ¿Hay gente? Seguramente ahora se va a ir sumando más porque mucha gente está saliendo de sus laburos. Ya de temprano, por suerte, está montada una feria alrededor de, se cortó uno de los carriles de corrientes que rodea el obelisco, el del lado sur, y en esa plaza, en esa parte sur de la plaza que está enfrente del obelisco, se está montando la carpa y alrededor de la carpa hay toda una feria autogestiva, de alimentos, de ropa y de algunas cuestiones que tienen que ver con el reciclaje. Y hay algunas mesas de difusión ya desde la tarde, desde pasado al mediodía, que se fue formando toda esta feria. Y la convocatoria, como decís, va creciendo. Ya va a haber unas 200 personas que están aquí ocupando la plaza a la espera de que arranquen las charlas y los shows. Se debe escuchar algún instrumento ahí de fondo mientras hablo, porque ya están montando el sonido. Sí, algo se escucha. ¿Ustedes alrededor de qué hora van a estar tocando? Para que la gente sepa y para que se quede acercando. Mira, el recital está viniendo con una demora de alrededor de hora y media, 2 horas de lo que estaba pautado. Así que nosotros tendríamos que haber estado tocando a las 7:30, con Jamaicaderos, calculo que alrededor de las 9 vamos a estar tocando, si no pasa nada raro. Ese es el itinerario. Ya están por arrancar a Lica, creo que después viene un artista de hip hop, y después estaría tocando Jamaicaderos antes de Arbolito. Muy bien. Bueno, Mati, nos vamos a volver a comunicar seguramente en lo que resta de acá hasta las 8. Así podemos hablar con alguien que esté por ahí dando vueltas. Y te mandamos un abrazo grande y como siempre muy orgulloso también que estés ahí también en representación de nosotros que estamos acá en la radio. Bueno, gracias, un abrazo y estamos en comunicación cuando necesiten. Bueno, era Mati, compañero nuestro que habitualmente los viernes está acá en el estudio y que ahora está allí, no solamente cronista, sino participando activamente de este festival y de todo este movimiento en contra de la ley de semillas, en contra de Monsanto, que la idea es sostenerlo los 25 de cada mes para recordarnos lo que está haciendo Monsanto. O sea, hace poco, incluso en este programa, y replicamos algo que habíamos escuchado en noticias nacionales e internacionales también, que por ejemplo ya no existe en Argentina miel que no esté contaminada, aunque sea un poquito, mínimamente, con algún tipo de agrotóxico, porque lamentablemente todas las flores están infectadas. Entonces el polen que fabrican las abejas, lamentablemente, y que van de un lado hacia otro, moviéndose, volando por el aire, es trasladado y lamentablemente, por más que sea miel orgánica, por más que sea una miel muy pura y aquella que se consigue en el campo, que no es lo mismo, por supuesto, que lo que se puede adquirir en la ciudad, también tiene un mínimo de contaminación, entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas, porque no se circunscribe solamente a la contaminación de vegetales, sino también sabemos por entrevistas que han aparecido, sabemos por medios alternativos que lo que hacen estos agrotóxicos sobre aquellas personas que trabajan en el campo es algo terrible, altamente cancerígenos, que llevan a la muerte en muy poco tiempo y que afectan a una cantidad de población agraria realmente enorme. Monsanto no es un nombre que está hace poco y que ha aparecido recientemente en la historia de la humanidad. Es conocido por haber servido a Estados Unidos con los famosos agentes naranjas, que eran aquellas armas tóxicas que se elegían en la guerra de Vietnam para agredir a la resistencia vietnamita en lo que fue aquella guerra contra el comunismo librada por Estados Unidos, y que finalmente fue una de las pocas veces que el ejército estadounidense tuvo que irse derrotado de un lugar en el mundo. Allí, en el obelisco, entonces, hoy, 25 y todos los 25, hasta que no se vaya Monsanto, levantamos la voz y pedimos fuera. Soy Mimi, pertenezco a la Asociación Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos. Es una organización que nuclea a mujeres en situación de prostitución, en riesgo de prostitución, y trabajamos en la prevención de prostitución y en la violencia de género en todas sus formas. Me llaman calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Si te golpean, te acosan, te miran mal o te gritan, acércate a nuestras oficinas. Me llaman calle, me subo a tu coche, me llaman calle de alegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman. Te esperamos en Bartolomé Mitre 2815, cuarto piso, frente al ascensor. Me llaman calle. No estás sola, no estás sola.

y con el cual la, los compañeros y las compañeras allí en México estarán haciendo varias actividades, porque se cumple un año de, lo, de los desaparecidos, de la desaparición de los normalistas en Ayotzinapa. Así que vamos a estar homenajeándolos de alguna forma y repudiando nuevamente, enérgicamente, acompañando a los familiares, acompañando a los compañeros que sobrevivieron y que hace un par de meses atrás estuvieron acá en Argentina contando en la caravana de los normalistas lo que había sucedido y lo que sigue sucediendo en México cada vez con mayor profundidad, con mayor cinismo. Y con un Estado que realmente desaparece, asesina, tortura y no tiene ningún empacho en seguir haciéndolo. Así es, Rodri. Los audios son de una compañera compatriota que está allá en México y que hace algunos envíos para la Red Nacional de Medios Alternativos. Y ahora, bueno, tenemos tres audios en los que vamos a escuchar en el primero la presentación e información acerca del ayuno y balance que están haciendo en el marco de a cumplirse próximamente entre mañana y el domingo un año de la desaparición de los estudiantes. El segundo audio trata un poco sobre las pericias que fue que realizaron algunos de los expertos argentinos, entre ellos el EAF, y también la reunión que tuvieron con el presidente de México, con Peña Nieto, y sobre las exigencias que estuvieron planteándole al Estado. Y por último, el tercero es un audio con respecto a una represión que hubo el día martes y el panorama sobre la marcha que van a estar realizando mañana justamente en el marco a cumplir su año. Así que bueno, ahí vamos, Rodri. Mi nombre es Mario César González Contreras, soy papá de César Manuel González Hernández. Pues estamos acá en el ayuno, o sea, en el ayuno por 43 horas por 43 alumnos y 43 hijos que estamos esperando y lo estamos buscando desesperadamente. Los padres estamos todos, estamos en la lucha de los 43. Hoy empezó a las 7 de la noche y mañana lo vamos a interrumpir un poquito por lo de la la cita con Peña Nieto y regresamos y termina hasta el día 25 a las 2 de la tarde. Se ve aquí que están acompañados también por un equipo de salud que los está controlando. Sí, pues, afortunadamente tenemos muchísima gente muy noble, muy con el corazón muy, muy sensible y está con nosotros. Va a haber guardias, pues, las organizaciones han llegado, que van a ser guardias, que van a ser de todo, y nos están mandando esto. Es un año de gran dolor, es un año de muchísimo dolor, de que te han pegado psicológicamente la Procuraduría, porque es impresionante cómo ha jugado. Cómo ha jugado con nosotros, inclusive hace unos días que nosotros veníamos a unas actividades a México y nos salen corriendo los licenciados cuando llegamos al PRO, y salen corriendo que nos bajáramos rápido porque iban a sacar unas noticias en la Procuraduría y nos sientan detrás de la televisión y nos enteramos por la televisión que están unos supuestos inicios de Yosivani. Entonces son golpes muy tremendo psicológicamente. Es un año que nos hemos enfrentado a un gobierno nefasto, un gobierno sin sentimientos, un gobierno de lo peor, vaya. Ha jugado muchísimo con nosotros, nos ha mentido. O sea, hemos vivido un año con un dolor que no se lo queremos compartir a otra persona, pero ni una milésima de lo que hemos sufrido. Pero también es un año de mucho aprendizaje, en nuestro caminar, en nuestra búsqueda de nuestros hijos, en la búsqueda de mi hijo. Me ha puesto libros en las manos para leerlos, me ha enseñado a tener sensibilidad al ser humano que está al lado mío, me está enseñando todavía mi hijo que tenemos que ver cómo podemos ayudar a la gente de toda la porquería que les está haciendo el Estado. Hemos aprendido que los indígenas son golpeados, son asesinados, son encarcelados por un árbol que ni es de ellos los árboles, por un arroyo que ellos toman, que nosotros tomamos su agua y ellos lo defienden. Ese es nuestro Estado. Más fortalecidos estamos por la respuesta que nos dio a nosotros nuestros expertos. O sea, que le está derrumbando la mentira histórica y que ahorita están al 100% con nosotros, nuestros peritos argentinos. También ya nos explicaron lo de Yosivani y es una mínima parte de del supuesto parentesco con Yosibán. Entonces, ahorita, gracias a Dios, estamos fortalecidos porque nos van a seguir apoyando y esa va a ser nuestra postura. Nuestra postura ahorita con Peña Nieto va a ser que no queremos nada más 6 meses, queremos permanencia para los expertos. En ese sentido, bueno, contar que parte de todas las acciones esta semana, bueno, hoy comenzó el ayuno, mañana ustedes se están juntando con Peña Nieto. Además de esto, ¿cuáles son las demandas o las exigencias que ustedes le están haciendo hoy al Estado mexicano y personalmente, digamos, al presidente de la nación? No, pues nosotros queremos, o sea, la exigencia que nosotros tenemos es que haga suyo el peritaje del basurero de Coacula, porque sabemos perfectamente que ahí no fue. Y que siga las líneas de las recomendaciones, pero supervisadas por nuestros expertos. Y que se haga una comisión a donde dependencia a donde nuestros expertos estén al frente. Esas son nuestras exigencias principales. Y la discriminación de que ya no estén criminalizando a los estudiantes ni a los padres de familia. Y otro de los puntos es decir que la reparación del daño y que ya no se nos esté golpeando mediáticamente tan feo. O sea, que no sea tan cruel, porque ese punto no lo firmó desde hace muchísimo tiempo. Sobre la represión de ayer, pues mira, la represión siempre la ha habido en Guerrero. Yo no soy de Guerrero, yo soy del estado de Tlaxcala. O sea, nunca me imaginé que Guerrero fuera tan golpeado. Y no nada más Guerrero, todos los estados, desgraciadamente, a nosotros nos a mí en lo particular, pues era un tipo que le faltaba información, un tipo sin, ¿cómo te puedo decir? Sin, que no estaba enterado de nada, un tipo que no le importaba más que a los hijos sacarlos adelante para que no tuvieran las carencias que uno tiene, que fueran profesionistas, ¿sí me entiendes? Un tipo que pues se dedicaba a trabajar y se la partía trabajando con tal de que sus hijos no sufrieran, pero nunca nos dimos cuenta en la realidad que estaba nuestro país. Sí. Entonces Guerrero ahorita le pegan a un padre de familia que ahorita se sentía valiente y desgraciadamente fue el padre de Yosibani. Le pegan en el estómago con una bomba de gas lacrimógeno y pues está mal, ahorita el señor se lo llevaron. Se sentía, quería hacer el ayuno, pero pues no se puede porque está mal. Y en el pie también le pegaron. A los alumnos también les pegan. Y esas son las represiones, esas son las provocaciones del Estado que nos hace a nosotros. ¿Cree que va a haber provocaciones para la marcha del sábado? Supuestamente sí, tenemos carta abierta para lo de la manifestación, pero sabemos también cómo trabaja el Estado y va a haber represiones después que nos vayamos nosotros, en los metros, cuando ya la gente se esté dispersando. Pero esperamos que ahora sí cumplan y que... Pues nosotros como padres, los 43 padres de familia, no queremos otra cosa más que saber de nuestros hijos. O sea, eso es lo que queremos. Sabemos perfectamente bien que participó el Estado, que fue policía municipal, policía estatal, ministeriales, federal y el ejército. Entonces ahorita es lo que queremos nosotros, que también se abra investigación sobre el ejército. Un gran abrazo para todos, no digo nombres porque se me vaya a olvidar alguno de toda la caravana del sur y es una falta de respeto, no quiero faltarles al respeto, nada más que sí, decirles que, y como se los dije, no me gusta despedirme, siempre les voy a decir un hasta pronto. Bien, escuchamos varias declaraciones de un gran trabajo que hizo la compañera allá en México. Declaraciones que lamentablemente no nos sorprenden y que son un pequeño homenaje desde aquí, desde este programa en La Retaguardia, desde Hora Libre, que va junto a un gran abrazo fraternal y un acompañamiento en todo lo que tiene que ver con la lucha por esclarecer lo que sucedió con los normalistas allí en México, desaparición de la cual se cumple un año en el día de mañana. Sí, Rodri, y tener la consigna siempre presente que es vivos se los llevaron, vivos los queremos, y nada, tener en cuenta que esto es una problemática a nivel mundial, lo que sucede con los desaparecidos y el aparato represivo que sigue vigente en todos los países, sobre todo en Latinoamérica, más vigente que nunca. Exactamente, exactamente. Bueno, vamos a tener ahora en breve una nueva comunicación con, sí, con la gente allá, con los compañeros que están, compañeros y compañeras que están en el acampe. No, no es un acampe, sino que es una carpa y es una movida cultural, musical, contra la ley Semillas, contra Monsanto. Mientras nos estamos comunicando, queremos contarte algo que surgió en los últimos días, ¿sí? Que es una junta de firmas que están llevando los vecinos de Mataderos y Liniers, que están llevando a cabo para la derogación del decreto 268-2015. ¿Qué es ese decreto? Es un decreto firmado por el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el ingeniero Mauricio Macri, donde se dice, se afirma y se firma, vale la redundancia, que se va a privatizar el polideportivo que está pegadito al Hospital Santoyani, ¿sí? El poli de Santoyani, un espacio verde enorme que tiene canchas de fútbol, que tiene lugar para descansar, para tomar unos mates, para que los pibes y las pibas corran tranquilos, va a ser concesionado, ¿sí? El canon que se le va a pagar al Estado porteño no está todavía confirmado, y por supuesto los vecinos pusieron el grito en el cielo y se están reuniendo y se están juntando y están tratando de que todo el mundo colabore en una junta de firmas por internet y por supuesto manifestándose y juntándose en asambleas barriales para frenar este tipo de avances sobre el espacio público que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires nos tiene acostumbrados, clausurando centros culturales y además otorgando predios que son estatales y que nos pertenecen a todos a entidades privadas, como por ejemplo también sucede con el espacio que está cerca de Casa Amarilla, que ya Macri está pensando en cedérselo al Club Atlético Boca Juniors. ¿Estamos en línea, Nati? No, Rodri, vamos a hacer una pausita así mientras voy llamando a los chicos. Perfecto, una pausa pequeña y ya nos volvemos a comunicar con los pibes y las pibas allá contra Monsanto en el obelisco. Desde las 21 te esperamos en La Retaguardia, un programa de periodismo social, con la conducción de Fernando Tevele y María Eugenia Otero. Miércoles a las 21, acá, en Radio La Retaguardia. Bien, seguimos, 15 minutos nos separan de las 8 del final del programa y estamos al aire nuevamente con, no sé si estará Mati o ya directamente está nuestro segundo entrevistado. No, Rodri, me parece que Mati ya directamente le entregó ya el teléfono a uno de sus compañeros. Está de ¿cómo está la inseguridad? En la carpa. Que te sacan el teléfono. No, me parece, ¿viste?, que es porque ya se pone en el papel de rol de músico, ¿viste? Entonces quizás ya está, sí, con la guitarra colgada, no sabe qué es la perfecto, radio, nada, perfecto, ¿viste? Bueno, entonces estamos hablando con Julián, a quien saludamos. Buenas noches, Julián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿cómo va? Bien, bárbaro. Bueno, nos acompañó el clima hoy en esta jornada. Es verdad, sí, paró la lluvia, eso es importante, y la verdad es que no hace frío, así que está todo muy bien, todo perfecto para la actividad que estuvieron planeando. Sí, de hecho en este momento se está llevando a cabo, están tocando bandas, vamos a tener algunas charlas más, así que todavía están a tiempo de acercarse. Claro que sí. ¿Cómo es que se organizó todo esto? ¿Cómo lo pensaron? ¿Cómo convocaron a las bandas? ¿Cuánto tiempo antes? Bueno, fueron bastantes meses antes se convocó, pero nosotros nos venimos movilizando todos los 25, así es el nombre de nuestra campaña, todos los 25 hasta que se vaya Monsanto, y bueno, todo el tiempo estamos realizando distintos tipos de actividades con la intención de difundir esta problemática que es gravísima. Estamos hablando de que la sociedad está siendo fumigada en la cara y ya estamos viendo la problemática de las enfermedades que esto genera, ¿no? Hablamos de un país donde se fumigan con 400 millones de litros de agrotóxicos año a año, por ende estamos viendo cómo la gente se enferma, vemos la realidad de los pueblos fumigados constantemente, y bueno, nuestra intención es la de difundir este problema que en los medios masivos de comunicación no se habla, ¿no? Exactamente, Julián, es así como decís vos, en los grandes medios, los medios hegemónicos, esto no aparece en el discurso de los principales candidatos a presidente de la nación. Julián, vos estás abocado fundamentalmente a la parte más artística y musical de todo lo que es ese festival. Sí, exactamente, al tema de la difusión, que es lo que me dedico yo. Bueno, destacar la importancia de hacer arte comprometido políticamente con lo que está sucediendo, ¿no? Sí, es fundamental, bueno, por lo que te decía, este silenciamiento mediático, no solamente eso, no es que nos están ocultando la realidad, sino que nos la están disfrazando. Nos están diciendo que Monsanto hace agricultura sustentable, que Monsanto viene a traer el progreso, que viene a traer trabajo, y está sucediendo todo lo contrario. Estamos viendo cómo los pueblos se empobrecen y cómo este modelo de agricultura tóxica está dejando la ruralidad sin ningún campesino, porque es una agricultura industrial. Hoy en día una cosechadora puede cosechar miles de hectáreas por día, por ende no hay gente que esté trabajando en el campo. Y los que lo hacen están sufriendo peor que nadie las consecuencias de este uso masivo de agrotóxicos. Exactamente, Julián, es así como decís vos, está claro. ¿Querés contarnos un poco qué bandas han estado, qué resta de acá hasta el final de este 25? Bueno, y quedan las bandas más importantes, en breve va a estar tocando Alica, más tarde Arbolito, Botafogo, Box Day, así que todavía queda bastante, va a haber una charla de un médico ya en breve que va a profundizar sobre esta problemática. Bueno, Julián, porque también queremos destacar que este no es un problema que solamente afecta a las personas que viven en el campo. Los argentinos nos alimentamos a base de transgénicos como ningún otro país en el mundo. Estamos comiendo transgénicos en cada paquete que compramos en un supermercado. Al menos el 90% de lo que podamos conseguir en un supermercado tiene estos productos, ha sido fumigado masivamente, y bueno, es lo que está generando estas consecuencias en la salud de los argentinos. Exactamente, Julián. Bueno, te agradecemos muchísimo la comunicación, te dejamos seguir en el festival. ¿Está ahí cerca el otro compañero que iba a hablar? Sí, ahora le voy a pasar con mi compañero Roberto, que le va a hablar de la carpa que se está instalando también, que va a durar unos días acá. Perfecto, muchas gracias, Julián, un gran abrazo. Hasta luego. Estábamos hablando con Julián, que está allí en el festival, y ahora hablamos con Roberto. ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, contanos un poquito la carpa que se está instalando allí cerca del obelisco, el motivo, cuánto tiempo van a estar, cómo fue la organización. Perfecto. La carpa por la soberanía contra... ¿Hola? Sí, sí, te escucho perfecto. Contra el extractivismo y el no pago a la deuda externa y en defensa de los bienes comunes. Es una carpa que se viene pensando desde diferentes grupos de autoconvocados hace bastante tiempo, logramos poder convencer a algunos partidos para que nos den una mano para poder armarlo y sin que tengan banderías, sin que aparateen el evento, netamente es manejado por autoconvocados. O sea, acá hay gente que de diferentes partidos que se unió para hacer esta carpa y a la vez muchísima gente independiente en su gran mayoría, como que son los que llevan la delantera en la lucha mes a mes en las calles. No solamente la lucha sale de los partidos políticos, sino de mucha gente que es autoconvocada. En el caso de todos los 25 hasta que se vaya Monsanto, yo pertenezco al grupo y al Frente de Lucha por la Soberanía Alimentaria Argentina, tenemos la misma actitud y pensamos en el mismo objetivo, que es visibilizar el gran problema que tenemos con la alimentación, con el fracking, con la megaminería, porque en realidad es un combo. Y ese combo se repite en toda Sudamérica con el falso progresismo. Eso que nos impulsa a consumir y a tirar. Y es un gran problema que la gente no comprende, que si seguimos con este nivel de consumo, este nivel de intoxicación masiva del suelo, del aire, del agua, no tenemos un gran futuro por delante. Ahí, lamentablemente la gente tiene que comprender que hay que decrecer, tiene que haber un decrecimiento para que esto no explote. Roberto, ¿qué se encuentra alguien que se acerca a la carpa con respecto a esta información? ¿Cómo se informa? ¿Cómo es la campaña informativa? ¿Se les da charlas? Porque la verdad bueno, acá va a haber un grupo de personas que va a hablar, especialistas y gente que está en los territorios que va a hablar específicamente por cada una de las facetas del extractivismo. Va a haber compañeros y profesionales que van a hablar del fracking, otros por la mega minería y otros por el tema de las fumigaciones y la alimentación. Entonces ese es el tema puntual. Obviamente también viene gente de otras provincias que va a hablar sobre los incendios en los bosques, que fueron intencionales, obviamente, sobre las problemáticas que hay en los territorios, que normalmente la gente no puede escucharlo porque los grandes medios de comunicación lo esconden, porque tienen una pauta publicitaria de estas empresas que están devastando el país. Entonces esa pauta publicitaria impide que ellos puedan hablar sobre, por ejemplo, lo que está pasando en Venadero, que son muy pocos los programas y los canales que lo sacaron abiertamente y como máximo hacen una alusión al problema, pero no profundizan para demostrar por qué está pasando lo que está pasando. Bueno, Roberto, te agradecemos muchísimo esta comunicación. La verdad es que cualquier iniciativa de este tipo que, como vos decís, trate de poner en el tapete un problema gravísimo y que los grandes medios de comunicación y que los políticos no comentan, no hacen alusión alguna, siempre es importante y siempre vas a tener abierto el micrófono de Hora Libre para poder contarnos. Les agradezco muchísimo. Nosotros vamos a estar 8 días como mínimo, aparentemente vamos a tener que estirar los días y pueden pasar en el Facebook de todos los 25 y de la Carpa por la Soberanía, están los horarios y los panelistas que van a hablar todos los días y se van a pasar diferentes videos y documentales a las 8 de la noche de todos estos días. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas vamos a visitar gracias. El Facebook. Bueno, un abrazo grande. Estábamos hablando con Roberto allí, primero con Julián, luego con Roberto, dos compañeros que están allí en la carpa y en el festival de todos los 25 contra Monsanto en el Obelisco. Mirá, Rodri, tengo algo para ofrecerte, perdón a los oyentes que lo haga al aire, pero bueno, no tenemos a nadie en el medio que nos pueda ayudar un poquito. Entonces, la propuesta es la siguiente. Como nos quedan solamente 6 minutos de aire, no creo que podamos tocar mucho el Garraham, de hecho. No. Entonces te propongo que nos vayamos con la canción de Don Vilanova, Pan y Vino, que habla sobre la situación de Monsanto, y ya despedirnos y hablar sobre el Garraham más profundamente el próximo programa. ¿Qué opinás? Exactamente, me parece muy bien. Nos vamos despidiendo. Un abrazo fuerte y fraternal a todos los médicos, enfermeros, enfermeras, médicas, trabajadores y trabajadoras del Estado que están allí haciendo el aguante en el Hospital Garraham, hospital importantísimo y de calidad en Latinoamérica, no en Argentina, que atiende a niños y a niñas, ¿sí? Así que tengamos en cuenta eso. Así que nos vamos. Nos vamos, Rodri. Un gran abrazo a todos y a todas y hasta el viernes que viene. Fuera Monsanto, Rodri. Por supuesto que sí. Esta es la historia de un campesino.